Fitness en la Nube, episodio 95. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las estrategias y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy volvemos a la carga con otro episodio del mes de agosto y por tanto con estos Summercast que estamos haciendo, y durante el episodio de hoy vamos a ver 5 formas de hacer tu casa un entorno más saludable. Pero antes, vámonos rapidito a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online donde vais a encontrar todo lo necesario para mejorar vuestro físico y vuestro estilo de vida. Tenéis cursos de entrenamiento, alimentación y estilo de vida, tenéis talleres prácticos, tenéis programas de entrenamiento ya diseñados, tenéis planes de alimentación para que escojáis el que más os convenga, y tenéis desde los más habituales divididos por calorías, ¿no? Y luego también tenéis otras dietas más especiales como las low carbs, el ciclado de hidratos y alguna más que iremos añadiendo, y todo esto por solo 10 euros al mes, así que si quieres hacerte alumno, ya lo sabéis, fitnesslanube.com/academia. Y ya que está todo dicho, pues vámonos a ver estas 5 cosas que podemos hacer para tener nuestra casa o en nuestra casa un ambiente mucho más saludable. Y nos vamos raudos y veloces al número 1, que sería evitar que la comida basura entre en tu casa. Y si tenéis buena memoria, os acordaréis de que este consejo ya lo mencionamos en ese episodio de 2 partes que se llamaba de obeso atlético, y que os lo dejaré en el artículo de este podcast para que lo escuchéis si es que aún no lo habéis hecho. Pero me parece un consejo que es muy importante incluirlo aquí porque refleja el control que tenemos nosotros sobre los elementos, en este caso sobre la comida basura. Si yo quiero perder peso o simplemente quiero alimentarme mejor, pero al mismo tiempo estoy llenando mi casa, que mi casa es mi espacio, es mi reino, mi casa es mi castillo, ¿no? Como a veces se dice, pues si estoy dejando que en mi casa entren elementos que no quiero, no me estoy respetando en absoluto. Igual que cuando alguien llama a la puerta, nosotros decidimos dejarle pasar o no a la persona que llama. Pues esto es igual, tú controlas lo que está pasando dentro de tu casa, y si quieres hacer de tu casa un lugar más saludable, deshazte por favor pues de todas las magdalenas, los croissants, las galletas, los cereales de desayuno y demás alimentos que son un poco conflictivos, ¿no? Y luego ya iríamos al número 2, que sería filtrar el agua, y aquí podríamos ver que hay 2 niveles, ¿no? Está el nivel básico, que es quien filtra el agua que bebe, que lógicamente esté filtrados para quitar o para disminuir las impurezas, los residuos, ¿no? Y en muchas ocasiones, dependiendo de dónde vivas, incluso el agua es que te sabe mal, ¿no? Y el agua no debería saber ni bien ni mal, no debería saber a nada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viví en Irlanda, el agua no sabía nada en absoluto y estaba sin filtrar y sin nada. No sé si será porque allí pues llueve mucho, es un lugar más húmedo, o por lo que sea, pero el agua estaba bastante bien. Pero aquí en muchos sitios, y diría que en la mayoría, el agua mucho o poco, pero sabe algo, ¿no? Sabrá mejor o peor, pero sabe algo. Así que o bien podéis poner un filtro bueno en casa, en el grifo que utilicéis para beber, o también podéis comprar agua embotellada, aunque aquí también entraríamos en esa disyuntiva del plástico y el BPA, ¿no? Que por cierto, en el blog, si os interesa, tenéis un artículo donde hablo del BPA, pero básicamente ambas opciones serían válidas si queremos consumir agua de calidad. Y sinceramente no me voy a meter en temas de la mineralización del agua o del residuo seco y demás historias, ¿no? Eso lo dejo para los informativos y los programas de investigación, ¿no? De estos que echan en la tele cada 2x3 para meternos miedo, porque creo que es completamente irrelevante. Al igual que la pregunta de cuánta agua beber al día, que mucha gente lo pregunta, pero lo que es más sorprendente es que mucha gente también lo contesta, como si hubiera una respuesta para ello. Y yo lo resumo de una forma muy facilita y muy simple: bebe abundante agua y que sea de calidad, ya sea filtrada o embotellada, y ya está, ¿vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. Y ya el nivel pro de filtrar el agua sería filtrar también el agua de la ducha, porque aunque parezca mentira, la piel es permeable. Ahora cuando vamos a la playa, por ejemplo, nos ponemos la crema del sol, nos quedamos blancos como un fantasma, y al cabo de minutos o de horas, si es mi padre el que da la crema, ¿no? Pues la piel la absorbe. Y esto ocurre igual en la ducha. Si el agua tiene toxinas, tiene cal o tiene cloro, tiene bacterias o lo que sea, pues todo eso va a parar a la piel, se la va a absorber. Así que si conseguís filtrar ese agua y que sea más limpia, pues vuestra piel también os lo va a agradecer. decir. Y el siguiente consejo sería quitar la televisión de tu habitación, y esta recomendación también la comento en el curso de optimización del sueño y el descanso de la academia, porque antes era impensable, pero ahora la mayoría de dormitorios tienen su televisión y además unas señoras televisiones, ¿no?, que ocupan toda la pared. Y digo que evitar tener un televisor en tu habitación va a conseguir hacer que tu casa sea un ambiente más saludable, no porque el televisor en sí esté puteándote, ¿no?, y cuando lo quites ya vayas a ser como el Dalai Lama, ¿no?, y vayas a vivir 100 años, pero una de las cosas en las que incido mucho en el curso es en dejar el dormitorio para dormir, y si tenéis suerte, pues para sexo también, ¿no?, pero poco más. Cuantas más actividades realicemos en el dormitorio, si estamos trabajando, si lo utilizamos de gimnasio, en este caso también como un espacio recreativo con la televisión, ¿no?, pues más nos cuesta asociar el dormitorio con dormir, y eso también repercute en el descanso, sin mencionar que si tienes una televisión, hay opciones de que la pongas, ¿no? Y si la pones antes de dormir, pues se te va a ir el santo al cielo viendo el chiringuito de jugones y demás basura nocturna, ¿no?, que al final pues acabas comprometiendo tu descanso, tanto en la calidad como en la cantidad. Así que si quitas la televisión de tu habitación, te ahorras todo esto. Y un consejo en general sería también pues ver menos la televisión, lógicamente, pero bueno, vamos poco a poco y simplemente puedes quitar la televisión de tu habitación o evita ponerla si es que aún no la tienes, ¿no?, y estás pensando en comprarte una, pues mejor ahórrate el dinero y mira, con una fracción de ese dinero pues te apuntas a la academia por un año entero, que seguro que va a ser dinero mucho mejor invertido que en el comprar una televisión. Y luego el consejo número 4 es un consejo que ya he dado en otras ocasiones, que es el de tener preparadas opciones para comer en cualquier momento, porque si tienes esas opciones preparadas va a ser mucho más difícil que te saltes el plan. Y esta es una de las cosas que comento en la guía para diseñar tu propio plan de alimentación de la academia, que es el de incluir una o dos opciones listas para llevar o de fácil y rápida preparación, básicamente de inmediata preparación, ¿no?, para siempre estar preparado para lo que pueda surgir, que no sabemos nunca lo que nos depara el destino, ¿no? Y si tienes tu alimentación cubierta para lo que venga, pues mejor que mejor. Y ya el último consejo sería invertir en material de cocina, ya sean pues sartenes, cubiertos, bandejas para horno, fuentes, tazones, tapers, muy importantes los tapers, porque si seguís los consejos que os doy, de hecho el que he comentado antes, si tenemos que guardar nuestras comidas, pues los tapers son muy socorridos, así que tendrás que invertir en tapers buenos. De forma general te recomendaría que evitaras el plástico, sobre todo si la comida la vas a consumir en casa. Si la vas a llevar por ahí, pues es lógico usar plástico, porque pesa menos y es más portable, pero si estás en casa y vas a calentar al microondas, por ejemplo, pues mejor que sea de estos de vidrio o estos especiales de microondas. En general, los tapers medianamente buenos ya vienen con plásticos que soportan el uso del microondas, pero cuanto menos los uses, pues mejor. Y de forma general, cuanto menos plástico utilicemos, pues también mejor, menos envasado y menos residuos, y mejora para el medio ambiente, ¿no?, que también eso luego repercute en nuestra salud en general. Así que estos son los consejos de hoy para hacer de tu casa un lugar más saludable. Evita alimentos que no quieres que entren en tu casa, filtra el agua, solo la de beber o la de beber y ducharte, ¿no?, para ser filtrador pro, quita la televisión de tu habitación, ten siempre preparadas opciones para comer e invierte en utensilios de cocina de calidad. Y si estos 5 consejos te han gustado, pues no olvides dejar tu valoración de 5 estrellas en iTunes, que tenemos que darle un buen empujón a este podcast, que ya vamos a llegar a las 3 cifras en episodios, ¿no?, y también tenemos que llegar en valoraciones, así que si me estás escuchando desde un dispositivo Apple, pues dame una valoración de 5 estrellas que no te lleva ni 30 segundos. Y los que no me escucháis con Apple y me estáis escuchando con iVoox, pues un me gusta y un comentario pues también me alegra a mí el mes de agosto y tampoco os cuesta nada. Así que espero que estos consejos os sirvan y nosotros nos vemos la semana que viene con otro Summercast de este mes de agosto. ¡Hasta luego!